Universo. Universo. Galaxias. Vía Láctea. Vía Láctea. Planetas. Mundo. Continentes. Países. Ciudades. Barrios. Calles. Personas. Babilonia. Estoy en un bar en Palermo, sentado, listo para empezar la primera charla de Babilonia con alguien que conozco de antes. Una persona súper interesante y... no sé, lo más raro es que voy a charlar y voy a estar vestido toda la charla, porque como es mi médica, generalmente me conocen ropa interior. Y después, la otra cosa que tengo, que espero echar un poco de luz, es... un poco esta idea que tenemos, ¿no?, los argentinos de Europa, el viejo continente, la prolijidad, y qué motiva a una mujer de Suiza a venirse a estas pampas a vivir, tener familia, crecer, todo. Se llama Regina. ¿Cómo estás, Regina? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Siempre la primera pregunta que les hacemos a todos los que vienen acá es, ¿quién sos? ¿Quién soy? ¿Qué pregunta? Bueno, soy Regina, nací en Suiza. Y a los 26 años me vine a vivir acá a la Argentina, que siempre me preguntan, ¿y cómo es que vos te viniste para acá? Es una larga historia, a veces no es tan fácil decir qué es lo que realmente fue que me motivó a venir acá. Por lo general, en una respuesta corta digo que es que vine por el tango, porque me vine de vacaciones, porque me encanta bailar tango. Pero en el fondo creo que... fueron muchas cosas más que el tango, que fue mucho más la gente que yo conocí aquí fuera del tango, que me hizo encontrar como algo conocido, por más que aparentemente no tengo ninguna raíz de aquí, pero creo que fue eso, la gente, que por lo general no tenía nada que ver con el tango, la gente que yo conocí aquí. El tango uno baila, pero por lo general no hablas, entonces uno se encuentra en la milonga, pero no es gente que yo después encontraba fuera de la noche, ¿no? Pero cuando llegué aquí, a través de una mujer argentina en Suiza, vivía en la casa de unos chicos que teníamos más o menos la misma edad, que eran dos parejas jóvenes, y ellos nada que ver con el tango, y ellos me introducían en todo su círculo de amigos. Y eso fue como la gente, mis primeros amigos que yo iba conociendo. Que ellos eran argentinos, pero vivían igual alquilándole un cuarto. Una señora, como era una señora, tiene una casa que alquilaba como cuarto. No, mira, era, por ahí no fui muy claro. La señora argentina vivía en Suiza y tenía acá todavía su casa, y en su casa vivía su hija con el novio y otros amigos más, ¿sí? Entonces, cuando esta señora en Suiza se entera que yo me vengo de vacaciones aquí, me dice, ah, pero tenés que ir a vivir a mi casa. Yo, ¿cómo que voy a vivir a tu casa, que tu hija, que no la conozco? Y eso yo creo que es algo de los argentinos que me encanta, porque me recibieron ahí en esa casa sin conocerme y yo era como parte de la familia. ¿Y dónde quedaba esa casa? ¿En qué barrio? Acá nomás, en Salguero y Córdoba. Nunca me moví del barrio desde entonces, mira. ¿Y el tango lo conociste allá en Suiza, en otro país? Sí, el tango lo conocí en Suiza. Y eso también fue una historia medio extraña, porque un día en una disquería me compré un disco de tango sin tener ninguna relación, y porque lo había escuchado así este CD y dije, qué lindo esa música, me encantaría saber cómo se baila, ¿sí? Porque yo bailaba hip hop allá, nada que ver con el tango. Y después, trabajando en el consultorio, atendí a un bailarín argentino que me pareció una persona muy interesante, y también ahí vino como esa pregunta, ¿cómo será? ¿Será que en Buenos Aires la gente es como este bailarín? No te puedo decir a lo que me refiero con este bailarín, ¿no? Porque pensaba por ahí, si la gente en Argentina es como esa persona, me gustaría vivir allá. Que son como pensamientos muy locos porque no tienen mucho fundamento racional. Y con todo eso, un día caí en una clase de tango allá en Suiza y ahí empezó la pasión por el tango y eso motivó después que yo me vine acá por un mes porque quería tomar clases con algunos maestros que me habían recomendado. Mira, ¿y vos ya cuando viniste acá por un mes estabas estudiando medicina todavía? ¿No habías empezado? No, me había recibido ya. Por eso me pude tomar un mes de vacaciones, como ya no dependía de nadie, ni de mis padres, ni de nadie. Podía decidir y decir, bueno, me vengo un mes acá para bailar. Y bueno, después de ese mes, ahora pasaron 11 años. ¿Qué? ¿Estuviste un mes acá? Voy a hacer algo que no corresponde, pero... Mientras mojo la media luna en el café. ¿Y qué? ¿Viniste acá un mes? ¿Y te volviste allá? ¿Y al cuánto tiempo viniste, decidiste, me quedo a vivir acá? Sí, mira, el mes que yo estuve acá, por eso te digo que la motivación de quedarme a vivir no fue por el tango, fue por esa gente que yo conocí en la casa donde yo vivía. Y ahí entonces, una noche hablando, les comento, ¿saben qué? A mí me gustaría venirme a vivir aquí. A ellos les pareció una idea re loca, diciendo, ¿qué te vas a venir acá? Es muy complicado el trabajo. Pero ahí uno de los chicos que vivía en la casa, que era cocinero sushi y aparte trabajaba hacía shiatsu, entonces él me dice, me parece que existe tu profesión aquí. Y buscamos en internet y encontramos un instituto de osteopatía, que yo mandé un mail y me contestaron enseguida que venga a conocerlos y resulta que el director de ese instituto fue un hombre francés, lo cual para mí fue muy bueno porque en su momento yo hablaba poco español. Y cuando lo voy a ver, él, ni bien que entro en su consultorio, me dice, mira, si querés venir a trabajar acá, hay mucho trabajo. Yo te tomo con mi mano derecha y venite cuando quieras. Entonces, esto fue una propuesta que primero en el momento me lo pensé y dije, miren, no le puedo contestar ahora porque yo tengo toda mi vida organizada en Suiza. Pero cuando regresé al mes de mis vacaciones, me volví a Suiza. El primer día que estaba allá, compré el pasaje de vuelta para venirme a principios de octubre. Porque de regreso allá me quedó como muy claro que quería hacer esa experiencia. soundcloud.com/proyecto-medio-babilonia. ¿Y qué dejaste allá? ¿Qué tuviste que hacer desde que... no sé cuántos meses estuviste en Suiza, de entre Argentina y venirte a vivir acá? ¿Cuántos años yo vivía en Suiza? No. ¿Cuántos meses? Sí. 5 meses, me parece. Y en realidad, mira, había una suerte, porque yo antes de venirme de vacaciones aquí, me había comprometido, era una gran oferta, que otra osteópata me quería pasar su consultorio con todos sus pacientes, lo cual era un gran regalo, porque si no, uno osteópata joven, tardás muchos años en hacerte tu clientela, entre comillas, ¿no? Y antes de que yo viajara, el abogado no tenía listos los papeles, lo cual no es común en Suiza. Y le digo a la mujer, pero mira, firmamos cuando yo vuelvo, total, en un mes estoy de regreso. Y bueno, cuando regresé dije, no, mira, no te puedo firmar porque no me voy a quedar aquí. Tenía mi trabajo y toda mi familia. No estaba en una relación de pareja muy estable, eso no, como que no contaba con motivo para quedarme. Pero bueno, toda una vida, todos los amigos. Yo soy de la parte alemana, ¿no? De Suiza. Y después la universidad la hice cerca de Ginebra en francés. Pero en el colegio había estudiado unos 4 años de español. Y como después aprendí el francés en la universidad por estudiar, el francés ya es mucho más cercano al español, entonces eso me ayudó. Pero llegando acá en 2004, yo creo que hablaba relativamente poco. ¿Y cómo eran esos, los primeros pacientes, cuando tenías que decirle, no sé, respira profundo, el esternón, no te entendías, te hacían chistes y no entendías? ¿Cómo? Me imagino que a veces sí, la verdad que no recuerdo tan bien. Lo que recuerdo, porque yo daba clases también, ¿no?, de anatomía, y entre el francés y el español, el vocabulario médico es muy parecido. Entonces, por lo general, cambiando un poco el acento del francés al español, más o menos zafa. A veces hay falsos amigos, pero bueno, ahí me daba cuenta porque todos se reían, nos decían, a ver, ¿qué es eso? Y... pero no es tan difícil como si yo hubiera venido desde el alemán. ¿Y tango seguís bailando hoy por hoy? ¿Ya? Sí, sigo bailando, sí. Porque también, bueno, no sé si... No, todavía no hablamos de que hace poco nació mi hijo y con mi pareja nos conocíamos bailando tango en el 2007. Así que eso sigue siendo, sí, una pasión, algo que me gusta. Bailo mucho menos que al principio, porque es muy nocturno el tango. Si uno trabaja de día, no es tan fácil. Las milongas son el espacio natural en el que quienes aman la danza del 2x4 pueden despuntarla a fuerza de movimientos y sensualidad. Son un universo de códigos propios, donde el ritual de la atracción ejerce su embrujo aún en quienes las visitan como simples espectadores. Pero también son reconocidas en todo el mundo por sus destacados maestros y por ser el ámbito en el que el tango se baila sin artificios. En todas se dictan clases para iniciados y avanzados, ya sea en el marco de la milonga como en horarios alternativos, y en la mayoría no es necesario inscribirse con anticipación. En algunas milongas se puede cenar mientras se descansa entre tanda y tanda. Están las sofisticadas, pero también las que se arman en pistas sencillas de clubes de barrio. Todas las milongas resguardan por igual una tradición que define la identidad de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué, lo conociste en la milonga, tu pareja? Sí, nos conocimos bailando. ¿Y él de dónde es? Él es de Lima, de Perú. Bien. Así que somos dos extranjeros viviendo en Argentina. Y ahora que tuvieron un hijo, ¿se preguntaron dónde iba a crecer? ¿Si en Lima, Buenos Aires, Suiza o siempre Buenos Aires? ¿No hubo duda? De momento, seguramente va a crecer aquí, en Buenos Aires. Nosotros a veces sentimos que... Al no ser ninguno de aquí, al no tener ninguno la familia acá, por ahí es más probable que en algún momento nos mudemos a otro país. Pero sí, yo hoy por hoy no siento ganas de hacer todo ese movimiento de vuelta y empezar a hacer todos los amigos, la verdad que no. Estoy muy bien acá. Y amigos te hiciste fácil, ya llegaste viviendo casi con amigos, casi que llegaste con amigos a... Sí, yo creo en ese sentido los argentinos son muy, muy fáciles para hacer amistades. Y también, como yo llegué sola, ¿no? Si uno llega solo, bueno, enseguida conoces gente porque no te vas a quedar solo. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí burla de la realidad, y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños, lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber muertas ya, la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear los recuerdos. recuerdos me han hecho mal. ¿Y qué cosas te sorprendieron cuando llegaste? ¿Que dijiste que no era como te imaginabas o ni te habías imaginado? ¿Que dijiste, oh, wow, mira esto, qué loco que también tú eres argentino? Mira, lo loco era que yo llegué aquí y sentí como que encontraba algo conocido, o como cuando estás buscando algo y de repente y no sabes qué es lo que estás buscando y de repente lo encontrás y decís, eso era, ¿no? Lo que yo recuerdo, lo que me llamaba mucho la atención, ahora que acabo de ser mamá, tiene más importancia, que me llamaba mucho la atención cuando veía a las mamás cómo trataban a sus hijos, ¿no? Que decían, vení, mi amor, cielito, todo eso. Que un lenguaje así no se conoce en Suiza. No significa que las madres no quieran a sus hijos, obviamente. Pero que tu mamá, tu abuela... Pero es mucho menos expresivo, ¿no? Los abrazos, el cariño, es mucho menos expresivo a nivel corporal. Wusst ich nicht, dass dem dein grüßt, die Hand verdorben. ¿Cómo te decían? ¿Cómo le dicen a un nene cuando...? Me decían mi nombre, Regina. Vení, andá, hacé. ¿Y vos a tu bebé cómo le decís? ¿Le decís cielito, pajarito? Mira, se llama Felipe y ya tiene un sobrenombre que le inventó el papá, lo llamamos Filipollo. El hang es un instrumento musical de percusión creado en un cantón de Suiza en el año 2000 en los laboratorios de la compañía Panart por Felix Ronner y Sabina Scharer. Hang significa mano en idioma bernés y surgió como resultado de una investigación científica con acero y varios instrumentos de percusión resonante de todo el mundo, como el steelpan, el gatam, el gong y otros usados en el gamelán, una agrupación musical tradicional de Indonesia, especialmente de Bali y Java. El hang se puede tocar de varias formas, con las yemas de los dedos, los pulgares o la palma de la mano, o mezclando las tres a la vez. La mayoría de las veces se coloca sobre las piernas de quien lo ejecuta. babiloniaradio.tumblr.com. ¿Sos de Suiza? Yo nací en Berna, que es la capital. Ah, ¿y cómo es Berna? Es una ciudad muy tranquila, así antigua, medieval, que si caminas por el microcentro lunes 10 de la mañana escuchas tus propios pasos porque hay muy poca gente. Y sí, es estable, tranquilo. No hay mucha vida nocturna. Sí, en Suiza la milonga, no la conozco bien en Berna porque no bailaba ahí, estaba en Ginebra. Pero la milonga empieza a las 7 de la tarde y termina a las 11 y media. Sería una matiné aquí. ¿Y Ginebra que es como más joven, más, ¿no? o es más parecido, medio parecido a Berna? No, es distinto. Digamos ahí, yo creo que eso ya ha hecho una gran diferencia porque es un cambio cultural, por más que estamos dentro del mismo país, mudándose de la parte alemana a la parte francesa es culturalmente distinto, ¿sí? Ya es más latino porque y están más orientados hacia Francia. Y yo creo que el hecho de haber hecho ese cambio, porque ahí también dejé la familia, los amigos, etcétera, quedaba unos 120 kilómetros. Es más fácil volver que desde la Argentina, obviamente, pero... Y había vivido todo eso de quedar en un lugar nuevo, sin conocer a nadie, sin entender nada, porque primero no hablas bien el idioma. Y me daba cuenta de que al cabo de 2-3 años, vos te sentís como de ese lugar. ¿Y tuviste otra mudanza? ¿Viviste en algún otro lugar antes? ¿Antes de Ginebra y después acá? No, no. Porque tampoco tengo tantos años para vivir en muchos lugares diferentes. Sí, pero por ahí viste habías hecho un año, no sé. Ah, no. En Londres, no. En Estados Unidos. No, no, y mira, antes de venirme acá a la Argentina nunca había salido de Europa. Conocía bien Europa, los distintos países de Europa, pero no, nunca había ido a América, del sur, del norte, Asia, nada. Lo que sí me enteré cuando ya estaba acá de vacaciones, que mi bisabuelo en 1880 había emigrado a la Argentina, solo que él después se regresó a Suiza, porque él se vino acá con su mujer, sus dos hijos, y todos fallecieron. Él decidió regresar, y tuvo después otra familia allá, de la cual nació mi abuela. Pero siempre se había hablado que mi abuelo se había ido a América, y yo con América me imaginé que era Norteamérica, no Argentina. Y me enteré estando acá a través de un primo de mi papá, que me dijo que mi bisabuelo se había venido aquí también. Así que algo de raíces tenía. ¿Y hay algo que extrañes de allá? No sé si es un buen chocolate, la nieve en Navidad, no sé, algo que digas, esto extraño de Suiza. Al principio por ahí la comida sí la extrañaba. Hoy en día ya no, porque ya me acostumbré. Me gusta el chocolate, sí, no digo que no cada tanto, pero tal vez lo que extraño, si tengo que hacer un trámite. Ahí es re lindo estar en Suiza porque lo haces rápido, pero es lo único, es lo único. Y a veces la familia, obvio. babiloniamigrante@gmail.com. Y tema trámites acá, no sé si tenés que validar el título para ejercer, hacerte el documento, eso, ¿pudiste hacer todo? ¿No tuviste problemas? No. No, eso fue bastante complicado y tardé varios años, porque como mi profesión acá no existe oficialmente, sino es una carrera universitaria reconocida aquí, hoy por hoy, entonces no se podía revalidar el título. Y para hacerme un DNI como extranjera, también es toda una historia, porque te tiene que contratar una empresa argentina para que te den un DNI. No es que uno se pueda anotar como monotributista y ya. Antes se podía, pero hoy en día no se puede más. Ah, mira, yo pensé que ahora era más fácil que antes. Digamos, ahora de vuelta está un poquito más fácil, porque en su momento, en el 2004 ahí, del 2004 al 2007, había cambiado la ley migratoria y no había salido la reglamentación de la ley. Entonces había como un vacío jurídico y de hecho en migraciones, aunque al cabo de 4 años no me querían dar la residencia permanente, y por eso yo fui a tribunales y me hice ciudadana, que es otro trámite. Y por eso hoy por hoy soy argentina, por más que no parece. Ah, pero tu trámite primero era que te den Suiza, que vive en Argentina todo el tiempo. Y ahora sos argentina y suiza. Exactamente. ¿Y cómo te llevas con tu documento, ir a votar? ¿Te gusta ser argentina? ¿Te da lo mismo, le das un papel? No, me gusta ser argentina. En realidad, por ahí, si en migraciones me hubieran dado la residencia permanente como extranjera, por ahí me hubiera quedado así, ¿no? Pero hoy por hoy me gusta, porque si yo vivo aquí, también me gusta participar y estar presente en la vida, las decisiones, ¿no? De la política, obviamente. La mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la... ¿Y la política acá y allá se vive muy diferente? ¿Se vive parecido? Es muy diferente, sí, es muy diferente. Allá el sistema político, hay como una convivencia de muchos partidos, ¿no? Y está de un modo por ahí muy equilibrado, ¿no? Ningún partido tiene mayoría jamás, y tampoco hay un presidente en Suiza, ¿no? Son 7 personas que forman el Consejo General y que están, son de 3 partidos diferentes. Entonces siempre tienen que encontrar un consenso entre todos. Tal vez la desventaja es que nunca se cambia nada, porque para poder lograr un cambio hay que obtener mucho sí, y por ahí el no siempre es más fuerte, que es la desventaja, seguro. La política de Suiza tiene lugar en el marco de una república democrática parlamentaria, federal y pluripartidista, donde el Consejo Federal actúa como jefe colegiado de gobierno. El poder ejecutivo es ejercido por el gobierno y la administración federal. El poder legislativo federal recae en el gobierno y las dos cámaras de la Asamblea Federal de Suiza. El poder judicial es independiente del ejecutivo y del legislativo. Para llevar a cabo cualquier cambio en la Constitución, es necesario aprobarlo mediante el referéndum obligatorio. A través de referendos, los ciudadanos pueden impugnar cualquier ley votada por la Asamblea Federal y, por medio de iniciativas, introducir enmiendas a la Constitución Federal, lo que hace de Suiza el estado del mundo más próximo a una democracia directa. Entonces, comparado con aquí, que es un país mucho más joven también, ¿no? Son procesos mucho más radicales. Lo que por ahí yo deseo para la Argentina, que haya como un mayor equilibrio entre los diferentes partidos, que haya una mejor convivencia, ¿no? Y el tema discriminación con inmigrantes, ¿lo viviste ni lo sentiste? ¿Hay una discriminación positiva para los suizos? ¿Yo viviendo aquí en la Argentina? Sí, claro que sí. Sí, yo siento que los argentinos, cuando uno dice que viene de Europa, en general tenés como un plus. O muchas veces lo hemos vivido, como yo te dije que mi pareja es de Perú. Entonces, ¿cuántas veces yo escucho hasta pacientes que me hablan, ay, los peruanos son todos narcotraficantes, etcétera? Y obviamente que a mí me molesta mucho y siempre reacciono. Sí, claramente en Argentina, si uno es europeo, es distinto que si yo fuera de un país vecino de acá, de Sudamérica. Lo cual es ridículo. Pero es. Argentina es un territorio cosmopolita que integra y acepta a personas de todo el mundo para que puedan desarrollarse en sus vidas. Descubrimos de cerca las voces de los migrantes que conviven en esta parte del mundo. Babilonia, un programa de radio. 24 historias de vida de jóvenes que llegaron a Buenos Aires para quedarse. Disfrutamos la unión de estos viajes que son uno solo. Babilonia. Mira, yo sé que muchas veces, justamente acá la gente dice, ¿cómo puede ser que desde Suiza, que todo funciona tan bien, cómo vos te venís aquí? Primero, yo creo que es muy importante qué es importante para uno en la vida, ¿no? Por ahí, si lo más importante es tu seguridad económica, sí, te conviene estar en Suiza, pero para mí no es eso la esencia de la vida, ¿no? Yo siempre recuerdo hace unos años atrás en La Nación, una vez había un artículo sobre los países con mejor calidad de vida, ¿no? Y ahí Suiza estaba como muy arriba. Pero lo que yo siempre digo a la gente, entonces, ¿cómo explicas que en la estadística de suicidio también Suiza está muy arriba? Si vivís tan bien allá, ¿por qué tanta gente se quiere matar voluntariamente? Y ahí yo creo que es mucho más sutil, mucho más profundo, que es la calidad de vida. Y acá en Argentina yo creo todo lo que es lo social, las relaciones entre amigos, familiares, que son tan importantes aquí, y es una carencia en muchos países europeos. En Suiza, donde mucha gente vive muy aislada, porque económicamente por ahí se manejan solos, no hay problema, pero no es eso que te hace vivir. soundcloud.com/proyecto-medio-babilonia. Y haces fiestas grandes acá, no sé, asados, empanadas para tanto. Mira, me encanta ir a fiestas. No soy tanto por ahí de organizarlas, reconozco. Pero me gusta, me gusta. Las reuniones así de a fin de año, ¿no? Eso de hecho me sorprendió. Yo llegué en octubre del 2004 y pensé que iba a pasarme Navidad yo sola, porque ¿a dónde iba a ir si no conocía a nadie? Y tenía como 5 invitaciones entre pacientes que me invitaban a su casa, amigos que acababa de conocer que me invitaban a pasar Navidad con su familia. Y la verdad que para mí eso es lo más lindo, lo más importante, ¿no? Y esa primer Navidad, ¿te acordás que no sabías qué ponerte, qué llevar? Fue muy relajado, la verdad, porque fue... Mira, en la casa donde yo vivía primero, ahí había un amigo que había pasado por ahí unas 2 veces cuando yo estaba de vacaciones ahí, y pasaba la Navidad en la casa de la ex mujer de ese amigo, que esa chica la habrá visto por ahí 2 veces antes, pero me dijo, ah, venite a pasar la Navidad en mi casa, y fue ella con unas amigas, porque se acababan de separar, entonces fue esta chica con su hija, unas amigas, me parece, no sé si estaba la mamá de esa chica, no me acuerdo muy bien, pero fue así, pasarlo en la casa de esa gente. ¿Y con tu familia allá en Suiza tenés contacto diario? No, diario no. Por ahí con mi mamá, ella por lo general me manda un mail por semana donde me cuenta un poco qué es lo que están haciendo. Después allá tengo también mi hermana que tiene 3 hijos. Ahí hablamos por teléfono cada tanto, pero por ahí es una vez al mes, no sé, pasa tan rápido el tiempo. Y a veces con la diferencia del horaria no es tan fácil, porque ellos se acuestan temprano, no es nocturno como aquí, entonces, y yo no me levanto tan temprano el fin de semana, así que el contacto para mí es sobre todo cuando viajo allá. ¿Y cuando viajas, qué traes en la valija? Bueno, algo de chocolate, sí, por lo general me traigo bastantes tés diferentes, ¿sí? Porque acá me encanta tomar mate, pero también me gusta un buen té verde. A veces todavía me traigo libros, cosas que no he traído en su momento, ¿no? La mayoría de las cosas que yo tenía allá los regalé, los tiré, no queda mucho, pero quedan libros. Me he traído algo de vajilla de mi abuela, que siempre me gustaba usar. Cuando contaste a tu familia que estás saliendo con alguien de Perú, o sea, tengo que sacar un mapa y buscar, dijeron, bueno, Argentina era esto. No, saben dónde es Perú, sí. Por ahí Perú, yo no sé si Perú está casi más conocido que Argentina. ¿Y hay alguna costumbre de acá de Argentina, de Buenos Aires, que no la puedas entender todavía? ¿Por qué hacen esto? Lo hace todo el mundo y hace 10 años que sigo sin entender. Tal vez, y que puede ser que es algo más bien porteño, tal vez a veces la informalidad de que hay que reconfirmar si uno se encuentra, ¿no? Tampoco es en todo el mundo acá, pero eso me llamó mucho la atención al principio, no entendía nada, ¿no? Que eso que uno dice, bueno, el próximo domingo nos vemos, pero si uno no vuelve a hablar, significa que eso quedó en la nada. Yo por ahí ya lo daba por asentado, ¿no? Hasta una vez me parece que iba a la casa de una de mis amigas y decía, che, pero vos me dijiste que venga a cenar ese domingo. Y ella caía de la nada porque dijo, pero no reconfirmamos. Estas cosas por ahí, sí. O no los acepto del todo porque me parece bueno. En fin. ¿Y alguna cosa que te hayas reconciliado de Suiza estando acá? Que dijiste, bueno, al final esto estaba bueno. Allá dijiste, por ahí lo criticabas o no lo entendías. Después con el tiempo dijiste... Sí, por ahí, y por ahí eso vuelve un poco a lo mismo. Tal vez hoy en día me sienta más suiza que hace 10 años atrás, ¿no? Por ejemplo, esto de si digo algo es porque es. Eso sí me gusta. Me gusta si yo te digo, bueno, mañana voy, si no voy te aviso. Porque me parece más fácil para comunicarse. Lo otro es verdad que no se cae el mundo cuando uno dice voy y después no vas, porque por ahí es un compromiso social nomás, pero me gusta más cuando digo algo que sea así. Si hay un cambio, uno avisa. ¿Y hoy tu rutina, tu día a día, cómo es? Hoy por hoy, estando de licencia. Hoy no hay rutina, porque todo depende del bebé. Recuerdo impreciso de campo y cielo azul. pasado. La verdad que hasta ahora han pasado 4 meses y estoy lo más bien. ¿Y cuál es tu sueño? A ver, actualmente siento que tengo como un montón de sueños cumplidos, ¿no? Estoy con el hombre que amo, tenemos un hijo hermoso, estoy en el país que me gusta. La verdad que no me falta nada. Muy contenta, porque esto de mudarse de país, de conocer otra cultura, siento que abre un montón la cabeza, porque uno toma de la cultura nueva lo que a uno le gusta y rescata de la cultura que es de uno lo que a uno le gusta también. Entonces haces como una mezcla cultural, o hasta a veces pienso que es más fácil que uno puede ser realmente como uno es como persona, porque al mismo tiempo yo sé que no soy argentina, pero cuando voy a Suiza me dicen que no soy más suiza. Entonces uno está ahí en el medio y no tenés que ser ni argentina ni suiza, y uno puede ser uno, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos con otro Babilonia, con una pata en Suiza, otra pata en Palermo, Buenos Aires. Me voy con esta... con esta sensación de... eso, de por ahí con... de conocer una persona que... ya es la única suiza que conozco, pero... dentro de los estereotipos que hay, la charla fluye y es muy amena. Como cualquier persona que se sienta en un café en Buenos Aires. Esto es Babilonia y... seguimos por acá. Chao, Regina, muchas gracias. Gracias a vos.